99.3 Radio Libre. Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí del otro lado, 7 y 4, empezamos ya mismo término medio del día 7 de diciembre. Bueno, hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hernán? Llegamos a diciembre. Llegamos, sí, igual nosotros hace poquito estamos por acá, pero si vos te referís al año entero, sí. Sí, sí, llegamos. A eso me refería, se termina todo. Llegamos con mucho esfuerzo. Sí. Sí. El famoso espíritu navideño, con calor, empieza el calor. Sí, en realidad, sí, eso es lo único que me molesta demasiado, el calor. Yo, digamos, contrario a que mucha gente se pone contenta, yo me pongo bastante fastidioso, porque evidentemente el calor no es lo mío. ¿Y depende para qué? A veces para viajar no, por ejemplo, yo en el subte viajé y una sopa. No me quiero imaginar. Bueno, sí, está complicado. Hace mucho mucho calor, ya les vamos a actualizar los datos del tiempo. Bueno, por lo pronto, contanos las vías de comunicación, ya empezando con este término medio de hoy. Yo mientras les digo el teléfono, que es el 4551-9498. Se pueden comunicar a través del mail, que es terminomedio@hotmail.com.ar. También nos pueden escuchar por www.radiolibre.org.ar. Y si no, pueden visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Hoy ya sin la presencia de Juan Pablo Bermúdez. Sin la presencia de Juan. Sí, nuestro columnista de medios de comunicación, que bueno, ha decidido y ha tomado otros compromisos. Sí, está con otros proyectos que... Nosotros se lo habíamos comentado que él era corresponsal extranjero, de varios medios extranjeros, así que ha tenido más compromisos, y más en un año que se viene como electoral, donde ya empiezan a ver los lanzamientos de los candidatos. Bueno, es necesario seguramente para muchos de los medios del exterior empezar a hacer las coberturas. Acá obviamente le deseamos mucha suerte con sus nuevas tareas, que van a ser un montonazo. Y seguramente... Si sigue término medio, saben que lo tendremos en contacto. Seguramente. Él siempre nos puede explicar muchas de las cosas que pasan. Exactamente. Bueno, les comento que hace todavía 31 grados. ¿31 grados? Sí, sí. Está. Más, ¿más todavía? Sí, cuando entras al subte suben 4 o 5 grados fácil. Y después te cuento cómo va a seguir los días para... Cómo va a ser el pronóstico para estos 3 días. Tengo entendido que para lo que queda de hoy todavía hay un riesgo de lluvia, de algunas tormentas, y vamos a ver si podemos confirmarlo. Bueno. Ay, qué semana. Bueno, vamos a hablar de un poco de los estrenos. También vamos a tener algo de música. Vamos a tener música, vamos a tener deportes. Recordemos que ya... mañana puede haber un campeón. Mañana Estudiantes se puede consagrar campeón, si es que Vélez... no gana, si es que Vélez pierde o empata su partido, y Estudiantes gana, obviamente puede consagrarse el equipo de La Plata campeón. También se está definiendo el tema de las copas, de quién entra a las copas. Mañana también juega la final de la Copa Sudamericana Independiente. Bien, bueno, ya estamos en las horas decisivas. Sí, entonces ya estamos promediando todo y ahora se define todo. Y bueno, Independiente, te cuento una curiosidad, que lo que hizo Independiente para animar a su equipo, que recordemos que perdió 2-0 de visitante contra el Goiás. Contra el Goiás. Goiás es la ciudad donde es este equipo, que es brasilero. Bueno, Independiente, para animar a sus jugadores, abrió la cancha. Entonces el último entrenamiento, que fue hoy, lo hizo con toda la gente apoyándolo. Mirá vos. Para darle ánimo y para que salgan mañana. Y corrió todo bien. Sí, todo bien, salvo el tema de las entradas. Sé lo que hicieron los socios, sacaron las entradas y se atrincheraron en el club por temor a que afuera les roben las entradas, porque afuera había quedado un montón de gente sin entradas, que obviamente estaban esperando a que salgan los de adentro para pedírselas, no en un buen término, vamos a decir así. Así bueno, que son cosas que pasan. Después pudieron salir, pero bueno, va a ver lo que este dato lo que dice que mañana va a estar a full la cancha. Va a estar lleno. Así es. Bueno, qué cosa, Estas cosas pasan también, Bueno, vamos a arrancar entonces ya mismo con un poco de Trenero Medio. Vamos a comentarles alguna de las cosas que van sucediendo a lo largo de la semana. Sí. Porque de eso se trata. Tenemos por acá también, ya les digo, les comento porque hubo bastante dentro de todo a la hora de la actualidad. Me interesa, esto me interesa mucho a mí. Sabes que la NASA la semana pasada había convocado una conferencia de prensa y había mucha especulación sobre un posible anuncio de vida extraterrestre. No sabía. Sí, durante las horas anteriores mucha gente se preguntaba si iban a anunciar el hallazgo de vida extraterrestre. Y en realidad lo que habían descubierto es arsénico, vida en el arsénico, en algunas muestras que habían tomado de un lago de Estados Unidos. O sea, pero que haya vida en el arsénico puede derivar en que pueda... Ese es el tema, ¿no? Es un descubrimiento que puede impactar en la continuidad de la búsqueda de vida extraterrestre, pero no significa nada. Los científicos de la NASA encontraron en un lago de California bacterias que viven en arsénico, un descubrimiento que impactará en la búsqueda de formas de vida extraterrestre, dicen. El hallazgo que fue presentado por la NASA viene precedido de intensas especulaciones de los blogs tecnológicos que hablaban en estos días de la posibilidad de que la agencia estadounidense anunciara que había hallado vida en el espacio exterior. Y en realidad, bueno, obviamente no fue así, sino que es uno más de los hallazgos importantes, por cierto, pero que no determina nada tampoco. Bueno, es un paso más por los que queremos que obviamente encuentren vida en otros lugares, ¿no? Hablando de eso, te cuento una cortita. Sí, Hoy estaba leyendo que Manu Ginóbili, sí, desde su casa, debe ir en San Antonio, grabó un ovni. Le apareció un ovni, él agarró la camarita, sacó foto, un plato volador. Y seguramente lo colgó en internet. Lo colgó en internet y está la foto todo en el diario. Bueno, lo voy a buscar después. Sí, buscarlo. A ver si está, porque es interesante eso. Por ahí puede participar más adelante de algún evento, viste que se suele hacer en Capilla del Monte. Sí. Hablando de redes sociales, ¿querés que te cuente una? Sí, contame, ¿verdad? Vos sabés que Facebook, salió un estudio recientemente, Facebook provoca 1 de cada 5 divorcios en los Estados Unidos. Mirá vos, 1 de cada 5. 1 de cada 5. No sé cómo estimaron esa cifra, pero lo cierto es que provoca 1 de cada 5 divorcios. El 80% de las pruebas de infidelidad matrimonial que se presentan actualmente en casos de divorcios son resultados de las redes sociales, más precisamente Facebook, en las que entre ellas se destaca Facebook, ¿no? También se encuentra está Twitter y todas Twitter, esas. Twitter, exactamente. Vos sabés que los usuarios cometen un error, que es que se olvidan de lo que escriben, de los comentarios. Y bueno, obviamente los comentarios de Facebook lo pueden leer todo el mundo. Y a veces envían cariños o cumplidos o mismo coquetean con personas y se olvidan de que lo pueden leer. Y bueno, yo por eso te digo la verdad, no tengo Facebook. No porque yo vaya a hacer nada, sino porque quizás siempre alguno te hace una joda o una foto vieja y que alguien desempolva y la cuelga ahí, ¿viste? Es complicado con el tema de Facebook, es complicado. Es raro también hablar de... digamos, de separaciones vía Facebook, cuando yo tengo entendido que es al revés, digamos, por vía Facebook están todo el mundo queriendo levantar, digamos, sí, que es al revés, ¿no? El efecto contrario, ¿no? Pero bueno, parece que por lo menos en Estados Unidos, en la sociedad de Estados Unidos, impacta de otra manera. Igual me gustaría saber cuántas personas se conocen y se casan por Facebook, ¿no? Bueno, la también, cifra contraria. Debe haber un montón, también, haber un qué montón. Sé yo. Ahora, ya es todo, digamos, un proceso innovador que la tecnología ya llega a este punto de separar gente, digamos. Sí, yo creo que dentro de poco se van a conocer por Facebook, ni se van a conocer personalmente, ni se van a separar por Facebook también. Tienen un hijo por Facebook, mirá, no sabemos, esa no la, no, pero no la es posible también. Puede ser, Bueno, no sé, viste, avanza todo tanto que uno no puede esperar otra cosa. Bueno, te quería comentar, mira, que no sé si sabías que en las últimas horas se conoció una especie de rumor de que Macri tiene intenciones de adelantar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. No sabía. adelantar las elecciones, las adelantar. Para desdoblarlas, obviamente lo van a hacer las internas y después las elecciones presidenciales. Como una jugada política. Algo así, porque algo seguramente parecido. Quiere desprenderse rápidamente de lo que es la jefatura de gobierno para emprender la campaña a presidente. Entonces lo hace convocando. Ahora, ¿sabes para cuándo? ¿Para cuándo? Para marzo. ¿Para marzo? Sí. Ya. O sea, pasado mañana quiere ir a votar. Sí, sí. O sea, esto implica, si nos ponemos a pensar, ahora obviamente empiezan las vacaciones, con lo cual hay feria judicial, o sea, se para todo, hasta febrero. Esto implicaría que los juzgados electorales empiecen a trabajar en el verano, que tengan que hacer horas extra. Sí. Implica todo un tiempo extraordinario que seguramente no se va a hacer. No, y además las campañas. ¿Cuándo se hacen las campañas entonces? Sí, sí, sí, sí. Aparte el tema de los padrones que se arman con tanta anticipación. Sí. Y marzo vos sabés que es un mes complicado porque tiene cuatro feriados. El feriado el 7, el lunes 7 y martes 8, que es por carnaval, y el 25, el 24 y 25. El 24 es el día de la memoria. Día de la memoria, el 25 es viernes y le hicieron sándwiches. Ah, cierto, le hicieron largo. Exactamente, fomentando el turismo, así que... Mira, oh, bueno, yo la verdad no creo que lo termine haciendo. Sí puede de repente hacerlo en junio, como se hizo en su momento en 2007, que es la que él termina ganando. Me acuerdo. Que en realidad la desdobla Tellerman. Pero me parece raro. Y con respecto a este tema, me llamó mucho la atención las declaraciones de Scioli. ¿Qué dijo? Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que es una maniobra de especulación política basada en la excusa del presupuesto de la ciudad. Ah, viste que hubo bastante, como en el presupuesto nacional, también en la ciudad hubo una dilación por parte de la oposición, que vendría a ser el Encuentro Popular para la Victoria, con Macri, con muchas partidas. ¿Te acuerdas que lo contamos acá también? Lo con contamos, respecto al sí. hospital Garrahan. Me acuerdo, con un gran importante recorte. Bueno, Scioli dijo que es una maniobra de especulación política basada en la excusa del presupuesto. Ahora, yo me pregunto. Es una pregunta, pero yo no lo puedo evitar, digamos, es una maniobra de especulación política. Sí. Scioli no fue candidato testimonial. Exactamente. Eso no es una maniobra de especulación política. Y en ese momento no reconocer, no se quejó. En ningún momento reconocer si va o no va a asumir. Pues te acordás lo difícil que era. Sí, me acuerdo perfectamente. Le preguntaba si el tipo no te contestaba. No, jamás. Sí, eludía. Y ahí se ganó el famoso mote de que le contestabas algo y nunca te lo respondía. No. Así que bueno, va a ser así. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes serían los candidatos? ¿En la ciudad? En la ciudad. No sé si... y bueno, obviamente no están armados, pero unos posibles... No, hay algunos que ya hay están algunos. Casi confirmados. Adrián Pérez, de la coalición cívica, hoy es diputado nacional. Es el niño mimado de Elisa Carrió. Un pibe joven. Bastante joven. Él sería el candidato de la coalición cívica. Después está Claudio Lozano por Proyecto Sur. Pino Solanas. Sí. Ah, hablando de eso, Pino Solanas en este preciso momento se está lanzando en el microestadio de Ferro. Está lanzando la campaña presidencial, la candidatura presidencial. En realidad precandidatura, porque él mismo, como Ricardo Alfonsín el viernes pasado, saben que tienen que someterse a las internas partidarias, pero está prácticamente en Proyecto Sur, está prácticamente todo cocinado, Libres del Sur, y todos los movimientos que integran Proyecto Sur hoy, está prácticamente sabido que quieren y lo impulsan a Pino como candidato a presidente, y hoy lo está haciendo ya en este momento, a las 7 de la tarde, estamos citados, bueno, toda la gran convocatoria, en el microestadio de Ferro, ahí en Caballito. En Caballito, sí, seguramente es en el gimnasio de Chart, debe ser, sí. Ahí bueno, va a estar Pino. El candidato del PRO, ¿quién sería? Y el candidato del PRO, bueno, eso es toda una... todavía se está discutiendo. Vos sabés que hay una interna bastante jodida con Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Están peleados a muerte porque son los dos los que quieren presuntamente continuar con la jefatura de gobierno si es que Macri ganara la presidencia. Por más que él ya se tire a candidato, quieren los dos tomar su lugar. Y eso se está viendo todavía, aunque en este último tiempo se llegó a especular con la posibilidad de que Federico Pinedo, diputado nacional, sea el candidato, como para echar un manto de piedad y decirle ninguno de los dos va a ser, sino que va a ser Pinedo. El tema de Pinedo es que pasa lo de siempre, no es muy conocido, digamos, es una figura fuerte de la oposición porque, digamos, sí suele encarnar la voz del PRO, pero bueno, no sería posible, pienso yo, ¿no? Sí, no, obviamente. Al tema de la ciudad, no creo. También Ernesto Sanz es otro precandidato de la UCR, pero a Ernesto Sanz le pasa lo mismo, que tampoco es conocido, es un candidato conocido. Si lo impulsan, puede ser. Pero bueno, ahí ya hay varios. Está Cobos, está, bueno, Ricardito Alfonsín, sería Ernesto Sanz, bueno, y sigue. El tema es que parece que empieza a verse aquello que algunos dicen que es y de la oposición que sale. Claro. ¿No? Uh-huh. Y bueno, empieza a pasar esto, que como estaban tan preocupados por ahí a veces en pelearse, no forjaron movimientos, no hicieron nada que los pudiera asentar más con la sociedad. Eso es una realidad. Sí, ahora, sí, que tienen todo el derecho a presentarse, sin ninguna duda. Tienen que hacerlo. Sea un candidato conocido o desconocido, tienen que estar. No sé, eso no se discute. Mucha gente ha tomado a favor de este gobierno, a veces no recalcarle tantas cosas a favor, sino decir, bueno, ¿y el otro lado qué hay? Es que yo me quedo con lo que veo. Con ese es el tema. Mucha gente, y bueno, y la oposición le está haciendo el juego, porque si no se organiza y demás, le está dando la razón a las personas que dicen eso, ¿no? Totalmente. Que no ven una alternativa del otro lado. Totalmente. Sí, yo pienso así, pienso que la oposición debería organizarse un poco más. Aunque sea, no oposición, como porque hay una ignorancia política que habla de la oposición como si fuesen todos aglutinados, está Pino Solana en el medio, está el PRO. Sí, sí. Cuando me refiero a la oposición, me refiero a cada partido por sí. Si cada partido se organizara, por lo menos sabríamos cuál es su intención. Ahora, el tema es que como están tan mezclados, ¿viste? Si la voz, digamos, que representativa y cantante va a ser la de Patricia Burri, que justamente pasó por todos lados, no hay mucha autoridad. En ese sentido, sí. Ahora, que hay un derecho a elegir, eso no se duda para nada. Y bueno, en eso estamos. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Y hay que votar, este es un gran momento, del país para que vayamos todos a votar y que cada uno se exprese. ¿Qué va a hacer? Recordemos que estaría casi decidida la candidatura de la presidenta para renovar y para continuar impulsando lo que sería el proyecto. Y hoy, justamente hoy, se conoció que el Frente de la Convergencia, digamos, la Convergencia, que es el partido de Silvia Vázquez, la diputada radical, sí, que debería ser Radical K, porque apoya a este gobierno, parece que le está impulsando a Silvia Vázquez como candidata a vicepresidenta de Cristina. A vicepresidenta. Esto se conoció hoy. Así que están impulsando o estarían impulsando a la diputada radical del Partido de la Convergencia, Silvia Vázquez, para que sea la candidata a vicepresidenta con Cristina. Con lo cual estaríamos ante una fórmula de dos mujeres, algo totalmente innovador. Histórico, padre, yo no recuerdo. Histórico, totalmente. No recuerdo, sí. Sería algo realmente llamativo. Vas a ver que en estos días se va a empezar a hablar, porque es esto. Ahora, hay que ver qué tipo de impacto puede tener Silvia Vázquez, una diputada radical, en una fórmula peronista, digamos, porque no te olvides cómo fue con Julio Cobos. Te iba a decir exactamente lo mismo. No vaya a ser cosa que la historia se vuelva a repetir. Yo no creo con Silvia Vázquez, la verdad no creo, porque está bastante comprometida con lo que es el proyecto de Cristina Fernández. Con Cobos me parece que pasaba lo mismo, ¿no? Vos veías en Cobos un peronista más, pero alguien con las ideas, alguien que compartía las ideas del gobierno. Sí, sí, sí. Y después, mirá lo que fue. No, es que realmente por eso te digo, créeme que es un gran momento de la Argentina en materia política, que nos da estas posibilidades, ¿no? Es decir, bueno, mirá vos, qué cosas, ¿no? Bueno, nada, una gran libertad para que podamos elegir. Pero bueno, esto me parece importante. Se estaría impulsando entonces la candidatura, con lo cual quedaría la fórmula Kirchner-Vázquez. Kirchner-Vázquez, bueno. Mira vos. Tenemos ahí como... No, igual, un comentario más para cerrar. Me parece bien que Cristina llame a alguien de otro partido. O que viene con ideas de otro partido. Porque muchas veces se critica... Bueno, esto me parece que es un buen gesto. O sea, por supuesto, rodearse de alguien con ideas diferentes que pueda llegar a aportar desde otro lado. Sí, está bueno. Sí. Y sí, creo que en su momento la idea de Cobo fue esa también. La de traerlo a Cobo fue una Argentina casi unida, digamos, ¿no? Algo así como tratar de unificar lo que son las provincias a través de un representante mendocino del radicalismo que estaba en ese momento bastante aliado con el gobierno. Claro. Así que bueno. Esperemos que no se pueda lograr esto que vos decís. Y que no haya ni malos entendidos de un lado, ni traición, entre comillas, de otro. No creo. Yo creo que en algún momento tenemos que aprender, incluso con los compromisos que tomamos. Creo que Cobos está en todo su derecho... Incluso, no solo a presentarse, incluso en seguir siendo presidente. Y yo sé que presidente del Senado y vicepresidente. Uh-huh. Y lo digo porque no es culpa de él que esté ahí, integró una fórmula presidencial que alguien formó. Alguien le dio el visto bueno para que él esté ahí, obviamente. Y en definitiva, obró, y esto es algo que no quieren ver, obró en base a su doctrina. ¿Cómo votó aquella noche de 2008 de julio? Como un radical. Uh-huh. Y alguna vez creyeron que era peronista. Bueno, es así, hay que aguantársela. Es así, hay que aguantársela. Así que, bueno. Esta es la materia, digamos, lo que queríamos decirle, porque estamos en un gran momento. Ya les contábamos, el viernes pasado fue Ricardo Alfonsín, hoy Pino Solanas, aparentemente el 20 de diciembre, y mirá qué día eligió, se lanzaría Eduardo Duhalde. Uf, el 20 de diciembre. Está, por estos días se especula el 20 de diciembre. ¿Pensás que Duhalde puede llegar a ser algún tipo de fuerza o puede llegar a tener...? No, Duhalde sí tiene un aparato enquistado desde hace tiempo. ¿Lo sigue teniendo? Esa es mi pregunta. Lo sigue teniendo. Sí, porque hay algunos que fueron y vinieron. Algunos que estaban con Kirchner y que ahora, en este último tiempo, se los ha vuelto a ver con Duhalde. Bueno, típico de la política a la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí. Verlos sí. En un lugar, en otro. Es así el país. Tratemos de que el año que viene haya la mayor variedad de candidatos para que no nos quejemos después. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Bueno, ¿te parece si hablamos un poquito de música? A ver qué podemos compartir. Vamos a hablar un poco de música. Seguramente Cristian me va a conseguir algo del nuevo disco de Charly García, Kill Hill. Algo seguramente vamos a tener para escuchar por ahí, porque bueno, después de 5 años, es un disco que Charly venía preparando hace un montón de tiempo. Salió hoy, Kill Hill. Es un disco que está producido por Andrew Oldman, que fue manager de los Rolling Stones en los años 60. También es medio amigote de Charly, viste que Charly es medio celebridad dentro del rock mundial. Bueno, este disco va a ser un disco doble, va a venir en formato CD y formato DVD. Y recordemos que tiene muchas curiosidades este disco. ¿Por qué? Porque se empezó a grabar hace 5 años y en el medio de una pelea de Charly con Miguel García. Con su hijo. Y parece que este agarró las grabaciones que tenía Charly ahí a medio cocinar y las colgó en internet. Peor que se le puede hacer a un músico es eso, cuando todavía no tiene el laburo terminado. ¿Y no había desatado una pelea con Pipo Chipolati? Exactamente, con Pipo Chipolati, que decís que le acérrimo amigo de toda la vida de... Yo me acuerdo que hubo trompada, Charly García, pero no me acuerdo si hubo entre Charly o con Miguel García. No, fue entre Miguel García y Pipo Chipolati. Pipo le dice, ¿cómo vas a colgar la cosa de tu viejo, loco, tu viejo? Y el Miguel dice, yo no fui, y se agarraron a piñas en la calle. Ahí estamos escuchando algo de Kill Hill. El tema que había colgado Miguel García fue Clips Modernos, un clásico de Charly. Bueno, el tema es que Charly se vio envuelto en que el disco se empezaba a conocer, los fanáticos lo descargaban de todos lados, se empezaron a hacer copias pirata, y tuvo que presentar un disco que nunca había sacado, que nunca había editado oficialmente. Ah, vos sabés que acabo de caer, porque yo me acuerdo que Kill Hill se había presentado no sé, 3 años. Sí, bueno, justamente, en 2007 fue. Claro. ¿Y sabés cuál fue el nombre de aquellos recitales que se dieron en la trastienda? ¿Cómo era? Fue, vienen los Charly, Kill Hill, acto final, olvídate del rock nacional. Así que Charly tuvo que presentar los temas que nunca había editado. Así que bueno, seguramente las grabaciones que se van a conocer hoy, a partir de esta semana. ¿Vos qué decís? ¿Son las mismas o son todos? Y no, van a ser los mismos temas, son 12 temas, pero van a ser mejor grabados, con mayor calidad sonora, con algunos retoques que seguramente no tenían las copias piratas. Sabemos que antes de editarlo se hace como un masterizado. Exactamente, sí, un pulido final del disco. Así que va a estar bueno Kill Hill. Todos los temas quizás ya los conocemos, pero va a estar bueno escucharlo de forma oficial. Incluso me acuerdo que había una gráfica media parecida a lo que era Kill Bill. Claro, ¿no? Kill Hill. Sí, sí, y aparte recordá que Charly en el medio de la grabación tuvo esta transformación, este declive, y bueno, tuvo como un año guardado y Palito Ortega lo sacó a flote, lo ayudó un montón de gente. Y ahora es otro Charly, es un Charly que empezó a grabar Kill Hill y es otro que lo va a presentar. Con dos personas distintas. Sí, eso es verdad, tenés razón. Bueno, lo mejor para Charly, entonces. Lo mejor para Charly. Ojalá que siga deleitándolos con cada CD que tanto nos gusta. Sí, Charly, la verdad que una pieza histórica de nuestro rock. Bueno, escuchemos entonces un poco de Charly. Vamos a escuchar un poquito, dale. Yo Bueno, ahí lo escuchamos a Charlie, como siempre. Un fenómeno, Charlie. Un grande. Ahí me aportó un dato que yo no conocía, Cristian, que quizás Charlie en su delirio haya sido él el que haya colgado los temas y pues por intermedio de alguna sustancia que habrá incorporado a su cuerpo, ¿se olvidó? Sí, porque yo no me acuerdo puntualmente, pero Pippo Cipolletti también me acuerdo que se desligaba un poco de eso, ¿viste? Sí, él lo fue a decir a Miguel García y bueno, hubo todo unos entredichos ahí, pero bueno, está bueno el Kill Hill, vamos a escucharlo después. Esperemos que sí. Bueno, te cuento una más de música, así cortita, que es de Cacho Castaña. No, ¿qué pasó con el gran Cacho? Vamos a contarle a la gente que nosotros lo recontrabancamos, sí, a Cacho. Lo recontrabancamos de la época en que decían que era piedra y todas esas cosas que no se dicen, y que lo tuvieron mucho tiempo alejado, pobre. De la época, bueno, que la gente lo nombraba y se tocaba a la izquierda. Pobrecito, pobre Cacho. El cantante iba a ofrecer un recital en Ciudadela el sábado pasado, pero un cuadro febril se lo impidió. Y bueno, estuvo en reposo, bueno, hasta mañana tiene que estar supuestamente, día en que se trasladó este mini recital en Ciudadela, para mañana miércoles 8. Tuvo que postergar la presentación, ya que por prescripción médica del doctor Alfredo Cae, bueno, debió permanecer hasta hoy, seguramente debe estar todavía, en reposo. Y Cacho, viste, hace un recital, dos reprograma la fecha, hace uno, sí, dos reprograma. Sí, está medio, anda medio de salud y no se cuida. Y encima no se cuida, viste. Medio como que lo toma joda, lo que le dicen los médicos. Chiste, después va Susana y se caga de risa de lo que le pasó. Más. Además, él mismo, me acuerdo haberlo visto en uno de estos programas de entrevistas, que él decía que a mí me dicen que tengo que aflojar, ponerle con la sal, que tengo que comer más sano, y yo no lo hago. A escondidas saco sal, viste. Él es así, y además nos asusta porque una vez por mes, viste, tiene que ir. Se lo internan, pasa algo y es loco, pará. Sí, de hecho, varias veces tuvo episodios de preinfarto en Mar del Plata y esas cosas. Bueno, ahí lo tenemos. Estamos escuchando a Gran Cacho, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene Cacho? La verdad que no dice, pero que más no de... tengo mano, pero debe tener 60 y algo, ¿no? Casi 70 debe tener, ¿no? Y esta parte de la que escuchamos es la que nos encanta a nosotras, que es su época de fiestera, claro, ¿no? La época de la cumbia, de ese momento, ¿no? Pasó por todas, Cacho. Hizo temas románticos, bueno, en la época esta, y ahora en el último tiempo está haciendo tangos, que tiene tangos muy buenos. Hay gente que lo prejuzga y por escuchar estos temas, que son temas superfluos, que no hablan de nada importante, más allá de la diversión y la joda, hay gente que piensa que no puede hacer temas buenos y temas... buenos musicalmente, buenos de letra, con buenas metáforas. Y sacó, hace poquito estuvo en el Gran Rex de nuevo, presentando lo que es su nuevo disco, que es más atorrante que nunca. Sí, lo recomiendo, el tema está muy bueno. Está bárbaro, el tema lo escuché, me encantó. No sé, yo creo que algún esfuerzo podemos hacer para hablar con él, porque yo alguna vez hablé con él, me gustaría, pero la verdad, me muero. No, lo tenemos... Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi alcance para hablar con Cacho. Totalmente, intentémoslo, porque además es un tipo obviamente muy piola de barrio. Súper accesible. Es un grande, Cacho. Bueno, esto te quería contar, así que mañana la gente de Ciudadela, que tenía la entrada para el 4, mañana 8 va a estar ahí. Bueno, hacemos una pausa antes, ¿no? Decimos el mail, ¿te parece? Dale, nuestro mail es terminomedio@hotmail.com.ar. Recuerden también el teléfono, que es 4551-9498, y el blog, que es terminomedio.fm.blogspot.com. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿A dónde quería llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Si se puede evitar, no es un accidente. Cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. El pasado 23 de noviembre en Formosa, la comunidad Toba Cuom La Primavera fue desalojada violentamente. La policía actuó según órdenes del gobierno provincial, sin tener en cuenta la ley nacional 26.160, que prohíbe acciones de este tipo. El resultado fue 2 muertos y varios heridos. Es importante involucrarse. Con tu firma podemos exigirle al gobierno que esto no vuelva a suceder. Sumate en amnesty.org.ar. Hoy vengo a hacerme el análisis de VIH. En Argentina, 2 de cada 3 personas con VIH piensan yo no lo tengo. Por eso, aunque vos pienses yo no lo tengo, asegúrate. El test es simple, rápido, confidencial y gratuito en los hospitales públicos. Informate al 0800-222-WESPED o en www.wesped.org.ar. Es un mensaje de Fundación Huésped. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Bueno, y 34, pasaron de las 7, ya estamos acá nuevamente y vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar un poquito de deportes porque ya se está definiendo el campeonato. Mañana puede haber un campeón. Estudiantes, el equipo de Isabela, puede ser campeón si gana su partido y Vélez pierde o empata el de él. Estudiantes va a jugar contra River. Recordemos que River viene medio de capa caída, levantando de la mano de JJ López. ¿Sigue en zona de promoción, como decían, o no? Creo que si gana los dos partidos que le quedan, o sea, contra Estudiantes y el otro, el último, que no sé contra quién es, sale de la zona de promoción. Entonces, River le quiere ganar a Estudiantes por eso, porque primero es un clásico, quiere decir, bueno, acá está River, le vamos a arruinar el campeonato a Estudiantes, para que no pase desapercibido. ¿Y en cuanto al director técnico, ya se definió algo? ¿Se sabe algo? Va a seguir JJ López. Por ahora. Por ahora, sí. Está bien. Hay que ver Pasarela a quién llama el año que viene. Claro, porque seguramente Pasarela debe tener algún preferido. Y, mirá, en San Lorenzo está Ramón Díaz, que no está haciendo una buena campaña. Parece que si no le traen refuerzos para el año que viene, San Lorenzo hay elecciones ahora, o sea, a partir de eso se va a definir todo. Ramón podría irse al club de Boedo y quizás pueda haber un guiño de Pasarela para traerlo. Bien. Hay que ver, se tienen que arreglar un montón de cosas. Pero lo cierto es que River va a jugar contra Estudiantes y Vélez va a jugar contra Huracán. También un partido chivo, un partido caliente por aquella final que habían disputado los dos en el Parque de los Patricios y la que finalmente ganó Vélez. Con un fallo medio polémico del árbitro, en el que Larry Bay había chocado el arquero Monzón. Y bueno, había sido foul y no lo había cobrado, y de ahí vino el gol. Recordá que Capas enloqueció, empezó a putear a todo el mundo, que le habían afanado el campeonato. Bueno, no me acuerdo quién fue el árbitro de ese partido, pero me acuerdo que lo suspendieron. Así que ese choque también es picante. O sea, Vélez, Huracán le va a querer ganar a Vélez para tomarse venganza. Están queriendo cerrar un asunto que no terminaron. Sí, sí, sí. De hecho, Larry Bay se encontró de vuelta. Larry Bay está jugando en Colón ahora. Se encontró de vuelta con Monzón y en el partido Colón-Huracán y tuvieron un choque. De vuelta, como viste, como con la, que quedó una herida media abierta ahí. Y aunque Larry Bay está jugando para Colón, igual se acordó y hubo medio lío. El tema es que, bueno, si gana Estudiantes y Vélez pierde empata, el torneo va a tener un nuevo campeón. Isabela viene haciendo una campaña excepcional. De hecho se lo había señalado como posible director técnico de la selección argentina si no arreglaba Batista. Bueno, el Checho se va a quedar. También hay que tener en cuenta el tema de las copas. ¿Por qué? Estamos hablando de la Copa Libertadores para el 2011. Viste que son 5 plazas. Bueno, están casi definidas. A la Copa entraron Godoy Cruz, Vélez. Godoy Cruz viene haciendo una campaña genial de la mano del Turco Asad, un equipo que ascendió hace poco a la Primera A, y una sorpresa totalmente como la de All Boys, que son equipos que generalmente suelen quedarse 1 o 2 años en primera y bajar, justamente porque tienen jugadores que vienen de la B, o sea, que no vienen de la misma de las mismas exigencias que es el torneo de Primera División. Por tema de presupuesto y quizás después del ascenso, viste, muchos jugadores se van. Sí. Bueno, Godoy Cruz mantuvo el equipo y está haciendo una campaña bárbara. Tanto, creo que salió segundo o tercero el campeonato anterior. Y por esa buena campaña entró a Libertadores de 2011. Entonces tenemos a Vélez, a Godoy Cruz, argentino, que fue el anterior campeón. Estudiantes, que también está haciendo unas campañas bárbaras. Y tenemos la última plaza, que es la que está en disputa. ¿Por qué? Vos sabés que mañana Independiente juega la final de la Copa Sudamericana. Lo habíamos comentado al principio del programa. Si gana, por ser el campeón de esa copa, instantáneamente queda en el quinto lugar para clasificados para la Libertadores 2011. Ahora, si pierde, ¿quién es el que está ahí? El equipo que está ahí para del torneo. ¿Sí? Racing. Racing, su bueno. Archienemigo rival. Seguramente Juan debe estar haciendo... Juan Pablo, sí. Juan Pablo, fanático de Racing, está haciendo un tipo de gualicho para mañana. Así que bueno, Independiente se juega mañana el campeonato de la Sudamericana, y aparte si gana, entra a la Libertadores. Mira, y si pierde, aparte de la decepción, va a estar dejándole el paso a Racing. Así que entre Racing e Independiente va a decidir la última plaza de la Copa Libertadores 2011. Bueno, y eso es lo que tenemos en materia de deporte. Recordemos que si el campeón no si mañana no hay un campeón, el fin de semana que viene va a haber un campeón. Personalmente me parece que puede llegar a dar el batacazo Vélez, que viene abajo de Estudiantes, pero lo veo un poquito más armado. Estuvo en estos últimos años, estuvo bastante mejor. Sí, Vélez viene creciendo. Viene creciendo, al igual que Estudiantes, que son protagonistas desde hace 2-3 años de los campeonatos. Y bueno, recordá que Estudiantes fue campeón hace poco. También, ya que estamos hablando de deportes, te comento que mañana, 8 de diciembre, se va a estar haciendo la Maratón Veroca Urbana. Ah, una maratón. Exactamente. Bueno, es una carrera en realidad. Ajá. Donde básicamente participan grupos de entre 2 y 3 personas que están organizados en dos categorías, amateur y avanzado. Y tiene que ver con, bueno, toda un trabajo de destreza, sí. Tienen que pasar varios obstáculos físicos y mentales, y la idea de este año es que van a incorporar la tecnología y los corredores van a recibir en su kit una pulsera chip para ser registrados técnicamente en cada puesto de control. Mirá vos, qué bueno. Es una carrera en su categoría avanzada 55 kilómetros, en la amateur 33, bastante. ¿Cuánto en la avanzada? 55. Y propone todo un desafío. En amateur 33 es bastante. También, recuerdo que corrí una en el año, hace 2-3 años. Sí. Y fueron 10 kilómetros. Venía siempre para... ¿Cómo fue? Llegué con la lengua afuera, me puse una soga y venía arrastrando. Ya 10 es bastante. 10, y lo que pasa que... Para un principiante, alguien que no está acostumbrado, avisado. A veces arman a maratones así de empresas, ¿viste? Que sí. También íbamos a correr esto, que lo otro. Sí. Y está bueno. Lo que sugiero es hacer una preparación. Claro, una especie de mini entrenamiento. A correr 2-3 veces antes, como para que no te sorprenda aquel día, porque 10 kilómetros es bastante. Uh-huh. Que te parezca mentira, más allá de lo físico, en este tipo de competencias, y más en la de 33, corro mucho el tema de lo mental. Claro, claro. Yo te puedo asegurar que si promediando los 20 kilómetros... no vas a dar más. O sea, a los 20 vos ya sabés si se hizo o no. Exactamente. Tenés que estar fuerte de mente y seguir. Después quizás los últimos 5 minutos vas solo. Hay una frase, es el cuerpo te lleva solo. Claro. Pero si ya los 20, si aguantaste hasta los 20, podés seguir hasta el final. Exactamente. Si te quebrás mentalmente... Sí. Ahí es cuando decís me voy. Y si no, hay que utilizar la técnica que decía un ex jefe mío, que fue el que me invitó a la maratón. A ver, ¿qué decía? Y cuando no das más, te tenés que poner atrás de una linda señorita... y tenés que y ahí mirar, como que seguís. Y es un incentivo más. Y es un buen incentivo. Pero mira vos, qué bueno. Verdad que no lo había pensado. No, yo tampoco. Yo hice eso. Los últimos 2 kilómetros hice eso. Bueno, por séptimo año consecutivo, entonces se va a estar haciendo la Veroca Urbana. Te cuento que la inscripción se hace a partir de las 8 de la mañana y la largada está prevista para las 10, ajá, 2 horas después. Se va, obviamente, van a salir del Obelisco en Avenida de Julio, 9 de Julio y Avenida Corriente. Van a estar ahí saliendo todos los participantes. Recordemos, son grupos de entre 2 y 3 personas. Y no es solamente eso, porque los participantes en realidad van pasando por varias etapas, como por ejemplo, pruebas especiales de urban running, mountain bike, kayak e incluso viajes en transporte público. Tiene que ir en el subte, en el colectivo. Mirá vos, qué original, está buenísimo. ¿Entendés? Por eso tan larga también, sí, digamos. Sí, sí, sí. Lógicamente no van a llegar 55 kilómetros corriendo porque llegan a Pehuajó, digamos. Sí. Algo nuevo, no sabía que... Pero esto tuvo un desafío, y esto lo propone la gente de Veroca. Que es un multivitamínico, precisamente para eso. Que yo además lo consumo. Ya en mis épocas de cambios de horario y todo eso, tomaba Veroca para tratar de llegar un poco, y más en esta etapa del año, viste, ya diciembre, que no querés saber más nada, pero por ahí lo tomás y llegás mucho mejor. Así que también le agradecemos a Natalia de Lepianes, de la agencia Ver y Comunicar, que nos mandó los productos Veroca, y ya los dos estamos al tanto de esto. y estamos, gracias a Veroca, vamos a llegar a fin de año un poco mejor. Porque además es muy bueno, lo tomás a la mañana, tirás todo el día, a la noche, mucho, mucho y mejor. Bueno, recordemos estar un tiempito antes, sí, por el tema de la elongación, hay que calentar, claro. O sea, no hay que llegar a las 10 y ponés no, a correr porque no, para nada. Durás 2, 3 cuadras y fuiste. Yo calculo que a las 7 ya está lleno de gente. Sí. Así que, pero no solamente eso, no solamente para los corredores, la gente que quiere ir a ver todo el despliegue visual que va a hacer este... Ah, puede ir también. Claro, los stands, todo eso lo que va a hacer, pues se le van a dar instrucciones, bueno, va a estar obviamente preparando todo. Vayan ahí, absolutamente gratuito, si pasan por ahí, mañana es feriado además. Justo. Pásense, a las 8:10 es la largada, pásense, que seguramente va a estar muy bueno lo de Veroca. Bárbaro. Bueno, te comento, Matías, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de Wikileaks? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Tengo algo para escuchar. A que ver. ¿Qué es referido a eso? Y ahora te explico qué. Bueno, ¿y quién es? Esta es Lady Gaga. Lady Gaga, con su tema Bad Romance, ¿no? Buen tema, muy bailable. Muy bailable, sí. Además fue todo un hit por este 2010. Sí, la sí, verdad sí. Que la rompió Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga suele ser además noticia porque siempre, viste, protagoniza algún escándalo, sale semi desnuda, le pega a algún periodista, se enoja. Tiene bueno, un tema complejo con la vestimenta. Sí, además. Es más, en Estados Unidos, acá todavía no llegó, pero en Estados Unidos todo este tiempo se discutió sobre si Lady Gaga era hermafrodita. Sí, sí, sí. No sé si sabías. Sí, he leído. Porque muchas veces en las fotos, como usa ropa muy apretada, en sus zonas pudendas, por decirlo de alguna forma, han detectado algunos bultos. Se le dibuja un pequeño... Claro, pero son todos mitos urbanos y además tratan... Además, lo que tiene la idea es que genera mucho amor y mucho odio. Entonces, como tiene, digamos, ese nivel de, digamos, de aceptación, por decirlo de una forma, incluso el odio, lanzan esos rumores. Pero la verdad que ha sido toda una polémica. Bueno, ¿qué tiene que ver la idea con los WikiLeaks? No me puedo imaginar, a ver. Bueno, el soldado que robó los documentos de Estados Unidos, sí, los cables secretos de las embajadas, ¿sabes qué hacía? ¿Qué hacía? Llegaba con un CD que tenía una etiqueta que decía Lady Gaga. Ah. Y venía tarareando los temas de Lady Gaga. Él venía tarareando esos temas. ¿Venía bailando también el compás? Ahí con los cables, haciendo la coreografía. Parece que sí también. Se trata de Bradley Manning, es el militar acusado que está preso ya desde mayo. Porque al hacker que le contó, uh-huh, él a su vez se lo contó a un hacker que le dijo, mirá, estoy robando los documentos. Le dijo así textualmente, Hillary Clinton y varios miles de diplomáticos en todo el mundo van a sufrir un ataque al corazón cuando se levanten una mañana y descubran que todo un almacén de mensajes clasificados está disponible al público. Esto se lo contó a un hacker que se llama Lamo. Y él a su vez lo deschavó. Y es, uh-huh, ahí cuando lo detienen, claro, a este soldado de 23 años, especialista en sistemas, que está preso desde mayo y tiene que cumplir todavía una condena, pero larguísima, son como 50 años de prisión, me parece, por violar obviamente lo que es los archivos secretos de Estados Unidos. Y contó el hacker a su vez que llegaba con un CD regrabable con música con la etiqueta de alguien como Lady Gaga. Borraba la música y grababa un archivo comprimido en partes. Y decía, escuchaba y movía los labios al ritmo de la canción Telephone. Un tema también de Lady Otro Gaga, tema de Lady Gaga. Que canta con Beyoncé, la cantante Beyoncé. Sí, sí, sí. O sea que escuchaba, lo tenemos por ahí a Telephone. Ahí arranca medio light, pero tranquilo. Después vas a ver que se... Ajá, ahí está. Arranca despacito. Pues imagínate también al soldado de 23 años, sí, a Bradley Manning, viene cantando... Lo más pancho por ahí. Un bala bárbaro el tipo. Y en realidad se estaba afanando, estaba produciendo el mayor escándalo de los últimos años. Ahí, ¿ves? Ahí arrancó. Ahí se movía. Bueno, esto te quería contar porque es realmente muy llamativo, fue arrestado en mayo, entonces este soldado en Bagdad, donde cumplía funciones junto al ejército de Estados Unidos, y fue recluido sin cargos durante más de un mes en una prisión militar en Kuwait. En junio fue acusado por las autoridades militares de Estados Unidos de incumplir el código militar y trasladado a una base militar en Virginia, donde ya lleva más de 189 días y se enfrenta a 52 años de prisión. 52. Tiene 23, bueno, saldrá a los 70 y pico, se la tendrá que fumar. Además hay una campaña mundial para que lo liberen a Bradley Manning. Abrieron una página que se llama bradleymanning.org y mismo el responsable de WikiLeaks, el que está siendo buscado, Julian Assange, sí, dice que tienen que liberarlo porque su actitud de filtrar información tan importante ha sido un acto de justicia para con toda la humanidad y que salvarlo es una obligación moral. ¿Cuántos años va a pasar en prisión? 52. Y recién hace 6 meses que está ahí. Llévenle un CD de Lady Gaga, aunque sea para que se... Totalmente, el más veloz. Claro. Igual no era muy difícil. El tipo venía cantando Lady Gaga, viste, ya está. Se echaba solo, ¿entendés? ¿Qué va a hacer? Estamos acá con Cristian, viste, charlando, que es el juicio más rápido, claro, viste. Pero él se vendió solo, ¿qué va a hacer? Bueno, estos son entonces las cosas que pasan también en el mundo. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, por pocas cuadras también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. ¿Sabías que el tabaquismo es una enfermedad? Cuida a tu familia. Ayúdalos a dejar de fumar. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El pasado 23 de noviembre en Formosa, la comunidad Toba Kwom La Primavera fue desalojada violentamente. La policía actuó según órdenes del gobierno provincial, sin tener en cuenta la ley nacional 26.160 que prohíbe acciones de este tipo. El resultado fue 2 muertos y varios heridos. Es importante involucrarse. Con tu firma podemos exigirle al gobierno que esto no vuelva a suceder. Sumate en amnesty.org.ar. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Sai de Uchis. Sai de Collas. Sai de Huertes. Sai de Guaraníes. Sai de Calchaquíes. Sai de Tobas. Sai de Charotes. Sai de Mapuches. La causa de la niñez indígena es distinta a otras, pero igual de importante. Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen derechos que son ignorados, y eso contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos sean. Bueno, faltan 8 minutos para las 8 de la noche y vamos a hablar de música. Sí, con nuestra cortina de La Mancha Rolando característica. Vos sabés que, bueno, fin de año, muchas bandas quieren tocar, todas se pelean, hay pocos lugares disponibles, todo el mundo quiere cerrar el año, y en este marco se va a hacer el Berazategui Rock 2010. Uh-huh. Empezó ayer y va hasta el 12 de diciembre. Esto va a ser en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en la calle 18 y 48, en el partido obviamente de Berazategui. Va a ser con entrada libre y gratuita. Y entre los más destacados que van a tocar van a estar Catupecu Machu, Estelares, el ex Rata Blanca, el cantante de Rata Blanca, que tiene un proyecto paralelo, Adrián Balilari, y el popero Leo García. Vos sabés que va a estar bueno el recital porque va a ser raro, porque van a tocar 180 bandas, un montón, desde el lunes hasta el domingo. Y aparte, los organizadores pusieron un requisito para que las bandas se presenten, que es que, aunque sea un integrante de la banda de rock, tiene que ser oriundo del partido de la CTI. Ah, mirá vos, qué bueno. Sí, buenísimo, como para promulgar o promover el rock. Para promover la zona, incluso. Claro. Está bien pensado eso. La verdad que está buenísimo. Y van a ser 180, un montonazo. Y como siempre decimos, ¿viste? Una buena oportunidad para que muestren lo que saben. Quizás bandas buenas que no llegan a tener difusión si no es con alguno de estos festivales. Bueno, muy bueno, ¿eh? Otros que cierran el año son los Amigos Metaleros, comandado por Ricardo Iorio. Ah. Antes de eso, que simplemente quería decirte que viste que sumaron una fecha a La Renga. Sumó una fecha a La Renga, buen aporte. Decir. Sí, el domingo 19. Recordemos tocar porque el... Yo lo que te digo, te comento adelante de todo, porque vos vas a ir al 18. Sí, no, para, obviamente. Porque hay alguien que quiere ir al 19 que sepa que hay una fecha más. Y no sé si se agotaron o no las entradas, seguramente que sí. Las 18 se agotaron, claro. Y las del 19, bueno. Ojalá que se agoten, ojalá que La Renga llene todo. Yo voy a ir el 18. No, sinceramente no pensé que iban a agregar otra fecha, justamente porque va a ser una gira por todo el país. O sea, va a haber posibilidades de verlo en La Plata, La Renga, en Tandil, relativamente cerca de la capital. Después van a estar, bueno, como lo Rivadavia, en muchos lados. Claro. Pero bueno, quiere decir que el disco está pegando duro algún rayo. Y el 19 agregaron en Rosario. Por eso, muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Y bueno, te comentaba el festival este metalero. Van a tocar a las bandas de Alma Fuerte, Box Day, El Reloj y Dulces 16. Recordemos estas últimas tres bandas que tienen 30 años en el rock barra heavy nacional, fundadoras, por así decirlo, de este género. Y bueno, Alma Fuerte con Giorgio a la cabeza, que en estos últimos tiempos ha sido como la cabeza del metal, ¿no? El referente. Viste que es medio introvertido, tiene declaraciones polémicas. Pero bueno, ellos van a cerrar el año, va a ser el 25 de diciembre, el feriado. El sábado. Sábado 25, ¿no? Sí, sábado 25. Alma Fuerte suele tocar en fechas patrias. Ah. ¿Y sabés qué es lo que hace? Van a ser las primeras 1000 entradas de campo, se van a llamar una sidra de regalo. Qué lindo. Sí, siempre hace esto, un sidra, un pan dulce. Está para bueno. Los 25 de mayo reparten empanadas, vino. Perfecto. Esto va a ser en el microestadio de Argentinos Juniors. Va a estar Alma Fuerte con Box Day, El Reloj y Dulces 16. Perfecto. Vamos a escuchar ahora el tema Tori Pampa, ya lo estamos escuchando, del disco Tori Pampa también del 2006. Perfecto. Temas de Alma Fuerte. Bueno,

Mirar tetas de salud. Sí. Un estudio reveló que si los hombres miran durante 10 minutos al día un buen par de lolas, pueden llegar a vivir 5 años más. Ah. ¿Basado en qué? Bueno, dice que resulta de una sorprendente... un estudio que es sorprendente de una doctora alemana que se llama Karin Wetterby, quien afirma que los hombres que vean un par de tetas durante 10 minutos al día pueden llegar a vivir hasta 5 años más que los que no. ¿Y basado en qué? Bueno, durante 6 años siguió y monitoreó un grupo de 400 hombres en varios hospitales de Frankfurt y publicó los resultados en un artículo de del diario New England Journal of Medicine. Los que sí veían pechos tenían mejor presión arterial y menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ya que la excitación sexual hace que el corazón trabaje más y aumente la circulación de la sangre. Ah, tiene toda una explicación. Tiene una explicación. Creíble, por otro lado, o sea, es... La doctora autora del estudio recomienda esta actividad a los mayores de 40 años. Estamos exentos. No podemos mirar. Yo ya, por los dudas, empecé. No vaya a hacer cosas, yo ya empecé. Empecé desde antes, vi, no vaya a ser. ¿Para qué voy a esperar hasta los 40? No vaya a ser. Por ahí llega mejor todavía. Claro, por ahí vivo en vez de 5, 10. 10 años más. Y equipara esta actividad con la práctica de 30 minutos diarios de ejercicio. Está bien. Y acá añade Crónica que seguro que hay alguno que si lo pescan viendo tetas en internet dirá que es por su salud. Bueno, es buena excusa esa. Buena excusa. Pero este, o sea, vale si se ve en vivo, no en un video, no, nada. No, teorías en vivo. Sí. Así que bueno, no sé, sí, hay algunos que empezamos, yo quiero sentirme bien. Sí, yo. Pero bueno, si nos dicen que hay que hacer eso, hay que sacrificarse porque hay que llegar bien a los No 40. Vamos a ir en contra de la medicina. Para nada, esto es un estudio, está comprobado, y fue publicado. Así que no te digan nada en casa vos. No. Estás autorizado. Es difícil, ya, ahora van a empezar a caer los mensajes. Ya, no. Ya me lo veo, Nick. Bueno, ya llegamos al final. ¿Te parece si decimos antes de irnos la vía de comunicación? ¿Cómo no? Es el 4551-9498 nuestro teléfono. A través del mail se pueden comunicar a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar, como siempre, en el sitio de la radio, que es www.radiolibre.org.ar. Y si no, visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Bueno, muchas gracias, Matías, por toda la información de hoy. Gracias a vos, un muy buen programa. Así será. Bueno, nos vemos el martes que viene a las 7 de la tarde, acá, por Radio Libre. Chao. ¿Estás escuchando? Libre. 99.3 Radio Libre.